Buenos días, compañeras y compañeros de Farco, y muy buenos días a toda la audiencia del país. Hoy comienza el Traunquesao Mapuche, el encuentro del trabajo de la gente de la tierra. Se realizará hasta el domingo 19 de este mes en el Centro Cultural Mapuche de la localidad de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Se puede disfrutar de artesanías y espectáculos. Sobre esta propuesta intercultural, dialogamos con Miguel Buenuquir, presidente del Centro Cultural Mapuche. Empieza a desarrollar el 16 al 19, como todos los años, un encuentro ya de, va a llevar casi 18 años ya el encuentro, donde nos encontramos con nuestros hermanos vecinos de Chile también. Y no solo se trabaja el tema, lo que tiene que ver con el tema del el arte mapuche, sino también reencontrarnos y ver algunas otras cuestiones que se están trabajando en otra área, en otras comunidades. Traunquesao Mapuche aprovecha la temporada de turismo invernal, pero también es un espacio de reunión para artistas, artesanos y dirigentes mapuches de toda la provincia de Neuquén. Por lo que este encuentro tiene la doble importancia para el pueblo mapuche por estos lados de la Patagonia. El reencontrarnos con la otra comunidad significa mucho para los peñes y los longuen que vienen de distintas comunidades, no solo por trabajar en lo que tiene que ver el telar, sino también lo que es la medicina y otras cuestiones que tienen que ver, ¿no?, el trabajo sobre, a veces por el telar, el uso que se le da también distinto matices, digamos, del trabajo del arte. Informó para Farco Facundo Abdón, FM Che Comunitaria, Junín de los Andes, provincia del Neuquén.